capitán. Me manda que predique su santa voluntad. Con gozo yo lo hago, porque él me libertó. Estando yo perdido, su amor me rescató. Con él puesta la lucha, soldados todos fui. Aunque el enemigo ruja sin cesar, pero con Jesús vamos a poder triunfar en esta gran batalla que poco durará. Sientas solo, contigo él estará. Cuando las fuerzas falten, tu mano sostendrá. Prosigue siempre al frente, no mires hacia atrás, que al fin de la batalla corona él te dará. Con él pues a la luz, soldados todos ir. Aunque el enemigo ruja sin cesar, pero con Jesús vamos a poder triunfar en esta gran batalla que poco durará. En esta gran batalla que poco durará.